Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. ¿Cómo están ustedes, amigos, amigas? Yo quiero decirlo que ustedes están muy bien porque se han levantado con esa predisposición y el ánimo que caracteriza a todos los ecuatorianos. Nosotros listos acá en cabina, Diego Salazar, nuestro compañero Andrés Molina, Darío y quien les habla, Laura Ríos, pues estamos listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera en esta institución, así como también en otras instituciones. Hemos llegado acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, acompañada desde el Valle de los Chillos con una ligera llovizna, intensa neblina, un poco oscuro a las 6 de la mañana, así que les invitamos el día de hoy a que ustedes puedan madrugar un poquito para que puedan llegar de forma oportuna hasta su lugar de trabajo. Recuerde que en el sur de la capital se está repavimentando las vías y eso implica que hay demora en el tráfico, así que a levantarse más temprano, porque hoy Quito registra una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 10 grados. Eso significa que también, según este registro que nosotros todos los días le estamos compartiendo a ustedes, hay una probabilidad de lluvia. Así que cuando usted vaya a salir de su casita tiene que salir preparado. Probabilidad de lluvia en un 20%. Así que con este preámbulo aquí, este abrazo grande que les hacemos llegar a través de las frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 Cultura FM y 940 AM, vamos a dar la palabra también a Darío para que nos cuente cómo estuvo la Quito en el norte de la capital. Buenos días, amigos. Qué gusto estar ya con ustedes cerrando esta corta semana y también despidiendo el mes de febrero. El mes de febrero se nos va ya el segundo mes de este 2020 con bastante frío. La capital está bastante fría. En el norte de la ciudad también tenemos presencia de lluvia, de igual manera presencia de neblina. Y el boletín que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos indica que las lluvias estarán todavía persistentes, las precipitaciones de variable intensidad en gran parte del territorio nacional, en algunos casos estarán acompañadas de tormentas eléctricas. Las zonas con mayor probabilidad de eventos intensos, notan aquí en el mapa que podemos observar, denotan una coloración naranja, y aquí está la parte sur del Ecuador, hablamos de la provincia de Loja, también está Morona, Santiago, Azuay, Los Ríos, Guayas, el Callejón Interandino con presencia en Pichincha, Esmeraldas, Manabí, la parte oriental como es el caso de Nueva Loja y también Napo, Pastaza. Ahí tenemos la imagen que nos indica el INAMI, donde existen las lluvias, la presencia de lluvias fuertes, y conocemos la emergencia que están pasando algunas ciudades de nuestro Ecuador debido a estas intensas lluvias. En el caso de lo que corresponde a la ciudad de Quito, nosotros como siempre les reiteramos la responsabilidad que deben tener los conductores al momento de manejar. Si de por sí en algunos momentos existen algunas complicaciones, con la lluvia todo se complica aún más. Así que a incrementar la distancia entre los automotores, encender las luces por la presencia de neblina y también a bajarle la velocidad. tenga muy en cuenta eso, por favor. Hoy es viernes, el hoy no circula, está para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 0 y 9. El perímetro de su aplicación usted ya lo sabe, pero le recordamos. Avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que a tener en cuenta mucho eso, por favor. Es importante también recordarles que ustedes tienen que cuidar su salud. Recuerden que los resfríos también están a pedir de boca, y más ahora que tenemos estos problemas de la posible pandemia, cuidar su gargantita, su salud al momento de salir de su casita. Vamos a ver la página de EQ911. Nos menciona el día de hoy que la yerba esa y de Narupa va a abrir pues la vía. Se informa a la ciudadanía que a partir de este viernes 28 de febrero, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio del Ambiente y Secretaría del Agua realizarán inspecciones de los trabajos desarrollados en el sector de Guacamayos. Con este antecedente se ampliarán los horarios de circulación vehicular por esta arteria vial bajo las siguientes consideraciones. 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a estar habilitada. La circulación en horas de la noche queda restringida. Esta medida rige desde este viernes 28 de febrero al domingo 1 de marzo de este año. Ahí están las novedades para que usted las conozca. Si va a viajar por este lugar, tome las precauciones necesarias. Y a nuestros peatones también les hacemos la invitación para que respete las señales de tránsito. Use los pasos cebras y también los puentes peatonales. Darío. Bueno, con esas recomendaciones y cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 10 minutos, es momento ya de conocer lo preparado para esta jornada informativa. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 11 minutos, y este 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, así que les estaremos contando detalles. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entrega bienes arqueológicos al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y para los bibliotecarios populares y comunitarios se abre una convocatoria para que puedan participar en un encuentro en Medellín. La convocatoria para el Fondo de Becas Cardenal Foley se cierra el 2 de marzo. Acción Cultural promueve el arte con un taller de pintura en San Antonio de Pichincha. Se desarrolla en Cuenca la convocatoria al Encuentro Internacional de Artesanía y Diseño, Artis Cromía. También estaremos para contarles a ustedes sobre el programa Telón 2020 que se presentó anoche en la Casa de la Cultura, y así que todos esos detalles de este evento que inicia ya esta gran jornada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana también la tendremos en Zona Cultura. Imbabura festeja los 67 años de su Casa de la Cultura. La Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un cineforo de jóvenes le invita a reflexionar sobre la homofobia. Y para los amantes del yoga, también no se pierda detalles de la presencia de Marcelo Sagitone. Nace el movimiento titiritero del Ecuador con la celebración del Día Nacional del Títere. Pido volar, un canto colectivo sobre la conciencia social. Muestra fotográfica transporta a pintorescos paisajes nórdicos. Y también les estaremos presentando detalles de un recital de bajo electrónico y contrabajo. Así es, en el ámbito internacional estaremos hablando sobre la crisis chilena que también se refleja en Viña del Mar 2020. Y Perú recuperó manuscrito inca escrito por un personaje descendiente de Huayna Capa. Diferentes temas en esta mañana. Bueno, tenemos variada información para compartir, tanto del ámbito nacional, internacional y por supuesto lo que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En cuanto a nuestro espacio de opinión y entrevista, en esta mañana también tenemos mucho por compartir. ¿Con quién estaremos arrancando, Laura? Bueno, así es. Hoy vamos a conocer más detalles sobre una obra que se titula La Historia de los Pueblos. Se realizará su relanzamiento. Esta fue escrita por el doctor Miguel Ángel Puga, ya fallecido, y que un periodista, pues en esta ocasión, pues toma la batuta, como es José Nelson Mármol, para presentarla, y que lo hará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Pedro Moncayo. Los detalles los estaremos conociendo precisamente con el autor. También tendremos un espacio para la música. Esteban Gavilanes va a realizar un concierto esta noche, donde su repertorio estará marcado por grandes interpretaciones de autores como Franz Schubert, Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms. Será parte de la obra que él estará presentando. Vamos a conversar junto a Esteban Gavilanes la propuesta musical que nos ofrece y también sobre los proyectos que se abren. Bueno, y también la artista Glenda Rosero nos acompaña para contarnos sobre el retalto al margen, las mujeres en la historia del arte. Una propuesta para conocer la historia desde un enfoque de género que permite visibilizar a las artistas mujeres que también realizaron producción artística valiosa. Así que no se separe de nuestras frecuencias, a eso se suma la aplicación que la puede usted descargar en su teléfono celular como Radio CCE y también la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos de inmediato con los detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bajo el lema Crecer Contigo, Nuestra Esperanza, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una efeméride impulsada desde el 2008 por la Alianza Europea de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Raras, con el objetivo de informar y concienciar a la sociedad sobre estas enfermedades y la situación que deben afrontar los afectados y sus familiares. Una enfermedad rara es aquella que afecta un bajo porcentaje de la población. Existen más de 7.000 enfermedades raras catalogadas y tan solo afectan a un 8% de todo el mundo. Todos los años ha pasado a ser el 28 de febrero, pero este año, por ser bisiesto, se celebrará el 29 de febrero. La Federación Española de las Enfermedades Raras celebra el Día Mundial en coordinación con la Organización Europea de Enfermedades Raras y con la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. Desde las entidades organizadoras se ha querido poner el foco en la importancia de la investigación para avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas con patologías poco frecuentes y del conjunto de la sociedad. Además, hay que destacar la necesidad de impulsar la investigación en enfermedades poco frecuentes bajo un enfoque integral y de trabajo en red. Para ello consideran imprescindible el establecimiento de un sistema de incentivos que incluya la investigación científica en enfermedades raras como una actividad prioritaria dentro de la Ley de Presupuestos Generales de Estado. ¿Pero qué se considera una enfermedad rara? Se trata de la enfermedad que afecta a un pequeño número global de personas. En Europa, por ejemplo, es considerada enfermedad rara aquella que perjudica a uno de cada 2.000 personas. Entre ellas se encuentran la anomalía de Einstein, el síndrome de Moebius, el síndrome de Bardet-Biedl, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Huntington, entre otras muchas más. Una de las más raras es la trigonocefalia de Opitz, que presenta un caso por cada millón de personas. Este año la campaña será Crecer Contigo, Nuestra Esperanza. En esta ocasión la movilización tendrá como objetivo poner de manifiesto el papel del movimiento asociativo. Se quiere poner en valor la fuerza y el trabajo que realizan las entidades de personas que conviven con alguna enfermedad. En concreto, quieren destacar el papel de las asociaciones como impulsor de la investigación, agente que ofrece servicios y como transformador social. Además, En el Día Mundial el protagonista eres tú. Por esta razón, se ha abierto un formulario para que envíes tu testimonio y así conviértete en el altavoz de las personas que tienen enfermedades raras, trasladando tu experiencia en los principales actos que se realizan en el marco de esta jornada. Y puedes enviar tu testimonio a enfermedades-raras.org, en donde podrás compartir tu historia. Ecuador ha avanzado enormemente en el manejo de las enfermedades raras, al promulgar una ley que ampara este tipo de pacientes y que les asegure un diagnóstico, tratamiento apropiado y sobre todo temprano. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Ahora nos vamos con el desarrollo de la información a nivel nacional. En cumplimiento a la disposición general tercera de la Ley Orgánica de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se encuentra en proceso de transferencia de 6.450 bienes arqueológicos al Ministerio de Cultura y Patrimonio. La entrega se cumple en el Museo Pumapungo en Cuenca. Durante los próximos dos meses, expertos de la Oficina Matriz de Quito y Zonal 6 de Cuenca del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregarán los bienes culturales arqueológicos al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los bienes arqueológicos estuvieron bajo custodia del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entidad que realizó una caracterización de bienes patrimoniales para determinar su autenticidad, los mismos que fueron producto del tráfico ilícito del patrimonio cultural y que luego de largos procesos legales retornaron al país. En la entrega se incluyen bienes de culturas como Valdivia, Manteña, Tolita, Guangala, Bahía, Jamacoaque, Piartal, Capulí, Tusa, entre otras, así como objetos que fueron repatriados desde Italia, España, Dinamarca, Suiza, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Las transferencias de los bienes se llevan a cabo en el Museo Pumapungo de la ciudad de Cuenca. Continuamos con más información. Ahora le vamos a contar que del 6 al 13 de abril se desarrollará en Cuenca la Feria Ardis y Cromía Textil, Artesanía, Diseño y Cultura. Este evento busca potencializar los productos nacionales y expandirlos en sus mercados. El Ministerio de Cultura y Patrimonio es coorganizador de este evento. Luego de un análisis introspectivo, se llegó a la conclusión de la necesidad de contar con un espacio de reflexión y diálogo, en el que a través de un reconocimiento entre artesanos y diseñadores, se llegue a un proceso de acercamiento con miras a una creación en conjunto de la artesanía ecuatoriana. Fue precisamente para el año 2018 que el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, creó el evento denominado Ardis, Diseño y Artesanía. En el año 2013, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de nuestro país lanzó el evento que se denominaba CROMIA, Encuentro Internacional de Diseño y Artes Aplicadas. Esto teniendo como finalidad el brindar un espacio de encuentro entre diálogos del diseño y sus diversas aplicaciones. Se destacaba además la trascendencia del sector para la economía creativa de nuestro país. Y ahora, para la versión 2020, bajo estos parámetros, estas dos instituciones aunan esfuerzos para organizar el Encuentro Internacional de Artesanía y Diseño, Artes Cromía 2020. Es del Encuentro Internacional de Diseño y Artes Aplicadas, quien en conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, presentan en esta versión 2020 al público un espacio bidireccional que busca la integración entre las técnicas, saberes y expresiones de los diversos oficios artesanales, los aspectos formales, funcionales y tecnológicos en el ámbito del diseño. Bajo esta propuesta se pretende promover la reflexión sobre las potencialidades y riesgos de la innovación en los procesos que se involucra la conceptualización y concreción de objetos artesanales cargados de simbolismo, cultura y memoria social. Este encuentro pone en evidencia además experiencias de integración entre la producción artesanal y las diferentes especialidades del diseño. Tres ejes componen este evento: educativo, formativo, donde tendremos talleres, ciclo de conferencias y mesa de políticas públicas. Difusión y promoción. Aquí se tendrá exposición, concurso medalla al CIDAP, al diseño e innovación artesanal. Y finalmente, la comercial, donde se tendrá Feria de Comercio Artiscromía 2020 y donde usted podrá disfrutar de un espacio con reflexión sobre las potencialidades y riesgos de la innovación. Para más información sobre este tema, puede visitar la página www.artiscromia2020. Usted podrá acceder a los formularios de postulación, para lo cual deberá tener una cuenta de correo electrónico en Google Gmail e incluirse a este proceso. Y así se aperturó la convocatoria abierta a diseñadores, artesanos y artistas de nuestro país para que elaboren artesanía contemporánea y participen en la Feria de Comercio Artiscromía 2020 y la Medalla del CIDAP. Este proceso se lo desarrollará del 6 al 13 de abril en Antonio Ante, en Cuenca. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, sin duda el trabajo de artesanos y de diseñadores va a dar un gran paso al unirse estos dos eventos muy importantes de nuestro país. 7:25 a.m, tenemos más para compartir con ustedes. El programa de cooperación Iberbibliotecas apoyará la asistencia y participación de 14 bibliotecarios al encuentro de bibliotecas populares y comunitarias de Medellín, en Colombia, que se realizará del 24 al 27 de abril. Las personas interesadas deben enviar sus postulaciones hasta el 1 de marzo al correo electrónico iberbibliotecas@cerlalc.org. La convocatoria está abierta a bibliotecarios de bibliotecas comunitarias populares o públicas de los países y ciudades miembros de Iberoamérica, como Brasil, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Medellín, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú y Quito, Ecuador. Los participantes deben ser profesionales de bibliotecas populares comunitarias o públicas que desarrollen proyectos y programas dirigidos a las organizaciones sociales, grupos en condición de marginalidad, apoyo a bibliotecas creadas por autogestión de la comunidad, entre otros. Uno de los objetivos de la participación de los bibliotecarios seleccionados es posibilitar un intercambio de experiencias exitosas en el contexto del desarrollo de estos proyectos en cada país o ciudad, así como realizar una aproximación al movimiento bibliotecario popular y comunitario de Medellín y los contextos en los que se realiza la intervención. Además, se busca propiciar un escenario para el encuentro de las bibliotecas populares y comunitarias con los participantes que permita reflexionar y analizar temas estructurales de su intervención social organizativa, así como proponer líneas de acción para el sector. Si usted desea más información respecto de esta convocatoria, usted puede escribir iberbibliotecas@cerlalc.org. Avanzamos con más. Las solicitudes para el año académico 2020-2021 deben presentarse hasta el 2 de marzo del 2020. Estas becas buscan favorecer a latinoamericanos, asiáticos y africanos. Hasta el próximo 2 de marzo de este año está abierto el plazo para la postulación al Fondo de Becas Cardenal Foley, una bolsa de estudios que ayuda a cubrir los gastos de educación y manutención de estudios del sur global para africanos, asiáticos y latinoamericanos en programas de maestría y posgrado en comunicación. Todos los candidatos deben ser apoyados por una autoridad de la Iglesia o un superior religioso que sea formalmente el solicitante. Los candidatos no pueden presentar su candidatura por sí mismos. Desde el 2012, 50 personas recibieron una beca del Fondo Cardenal Foley. El fondo lleva el nombre del cardenal John Patrick Foley, expresidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, en honor a su compromiso permanente de fortalecer la competencia de la Iglesia en el campo de la comunicación. El fondo de becas, coordinado y administrado por CAMECO, Comité de Selección que otorga las becas, está compuesto actualmente por representantes del Dicasterio para la Comunicación, el Instituto de Museología, la Compañía Católica de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, entre otros. Teniendo en cuenta la importancia de las comunicaciones para el servicio pastoral de la Iglesia, el Fondo de Becas se enfoca en la necesidad de una formación profesional adecuada para aquellos que serán responsables del futuro desarrollo de la misión de la Iglesia en el campo de la comunicación. Los objetivos del Fondo de Becas Cardenal Foley son calificar a africanos, asiáticos y latinoamericanos que se empeñarán como profesores de comunicación de la Iglesia en los institutos locales de formación, en las facultades de comunicación y teología y en los principales seminarios. Ampliar las becas de sacerdotes calificados, diáconos, religiosos y laicos competentes para desarrollar el Ministerio de la Comunicación de las Iglesias Locales. El fondo está prestando apoyo especialmente al desarrollo de futuros coordinadores de comunicación nacionales o regionales. Fuente: signisal.org. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Fortalece sus medidas de protección contra el coronavirus. Todos los controles en puertos y aeropuertos se reforzarán con revisión a todos los pasajeros que llegan de destinos en los cuales se han detectado transmisión de persona a persona, como Irán, Italia, China y Corea. Se habilitará un hospital que atiende exclusivamente los posibles casos de esta enfermedad, más 14 adicionales que cuentan con zonas especiales para otros sospechosos. La ciudadanía debe tener presente las medidas necesarias de prevención, como el lavado de manos, el uso de gel desinfectante, de mascarillas y acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales. Toda una vida. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Vivo, de Marcelo Savignone, actor, director y docente argentino que visita nuestro país por primera vez. Vivo es un espectáculo con 10 años en la cartelera internacional, un unipersonal de improvisación con máscaras traídas de la isla de Bali en Indonesia, y que en esta ocasión especial contará con las máscaras de la comedia del arte. Vivo ha obtenido amplio reconocimiento en festivales en Alemania, Perú, Chile, España, Brasil y ahora está en nuestro país. Únicas dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en boletería del teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana tomamos contacto ya con nuestros artistas, gestores culturales que hacen uso de este espacio de 7:30 a 8:00 a.m. porque tienen importante información que compartir. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Galo Granda, soy del grupo de teatro y mimo Trompos y Garabatos. Galo, usted tiene información que compartir con el público. Adelante. Claro, amigos y amigas, les invitamos este día sábado 29 y el domingo 1 de marzo en el Teatro Variedades a las 4 de la tarde estaremos presentando nuestro espectáculo de mimo y títeres de objeto, Lluvia de Sueños. Bueno, ¿nos puedes ampliar un poquito en qué consiste Lluvia de Sueños? Bueno, es una obra que básicamente son sueños de un tipo que viaja a la playa y pues empieza a vivir y a soñar, enamorarse hasta de la misma luna. Entonces se va contando a través del cuerpo, a través del gesto, varios momentos que se vive en la historia. ¿Estas funciones a qué hora se dan? A las 4 de la tarde. Bueno, las personas interesadas, ¿qué es lo que tienen que hacer para ingresar al Teatro Variedades? Bueno, pueden acercarse una hora antes del teatro. Esto queda en la plaza del teatro. Las entradas, la boletería, es en el Teatro Sucre y está diagonal el Teatro Variedades. Las presentaciones son a las 4 de la tarde. Galo, para ir finalizando, a ver si es que podemos también atrapar al público con esta importancia de, en algún momento, pues... poner más atención a lo que tiene que ver con los gestos, con el movimiento del cuerpo y como que tener un poco un relax de silencio. Bueno, sí, esta es una obra que nos invita a vivir 47 minutos en silencio. Es una obra inclusiva donde personas que no escuchan pueden entender y para las personas que podemos oír, darnos la oportunidad de vivir nuevos momentos, de vivir nuevas cosas a través del silencio, a través del mimo, a través de los objetos. Entonces están invitados todas y todas este sábado y domingo a las 4 de la tarde en el Teatro Variedades. ¿El costo? El costo es único de $6. Bueno, queremos agradecerle a usted, Galo, por comunicarse con el noticiario de Zona Cultura y dejar esta invitación para el sábado 29, domingo primero, a las 4 de la tarde en el Teatro Variedades, a ver esta gran obra, Lluvia de Sueños. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Continuamos con la información y ahora vamos a hablar sobre un taller de pintura que tiene como objetivo evidenciar los conocimientos estéticos y habilidades creativas del artista, presentando a la pintura como una manifestación cultural de carácter visual que promete un gran futuro a los autores. La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas para mostrar sobre un espacio determinado una composición gráfica basada en diversos valores estéticos que el autor plasma en sus obras. Acción Cultural es una organización alternativa que tiene como fin demostrar las habilidades y características que definen a un artista y que promueven el arte estético y la creatividad, con el objetivo de evidenciar el arte y la cultura, como también las destrezas de cada participante al plasmar su talento en sus obras. Esta vez, Acción Cultural promueve el ingenio y la imaginación, ofreciendo un taller de pintura en San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo, donde los participantes desde los 6 años de edad en adelante podrán mejorar y aprender nuevas técnicas de pintura y destreza estética. Rosa Ponce, encargada de las inscripciones de Acción Cultura, comenta que obviamente los materiales se correrán por su cuenta, que no son muchos, sino que a medida que avanza el taller, les van diciendo, la maestra va diciendo los materiales que requiere. El taller a partir de los 6 años, de los 6 años y para adelante, cualquier edad sí puede asistir, porque sí se trabaja con, si es una metodología que los profesores sí avanzan, prácticamente es como personalizado el taller, ¿no? Este taller inicia el viernes 6 de marzo a las 4 hasta las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural Layé, en el interior de las aulas del Parque de Santo Domingo. Y el día sábado desde las 10 hasta las 11:30 de la mañana con una inscripción de $2 y $12 del mes. Este taller ofrece una gran oportunidad de aprender nuevas técnicas y conseguir mejorar sus conocimientos artísticos y culturales. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. Ahí teníamos una oferta artística para las personas que se encuentran en el norte de la ciudad, allá en San Antonio de Pichincha. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Antonio tiene ofertas para ofrecer, propuestas también para que los niños puedan desarrollarse en las artes, en la cultura. 7:41. El Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la noche de este jueves la presentación del evento Prometeo a Capela, un trabajo desarrollado por el coro de esta institución bajo el trabajo del maestro Fernando Mosquera. Esta presentación llega como parte del programa Telón 2020. Decidido adherirnos a Telón. Prometeo a Capela es un evento que está ya funcionando 1 año y medio y bueno, este es la primera instancia que tenemos como Prometeo a Capela de este año. Así es que bueno, vamos caminando para el segundo año, ahora incluidos en este programa Telón, que bueno, nos abre un espectro más amplio, ¿no? Gracias a Telón pudimos hacer una convocatoria un poco más pública, más abierta, una convocatoria nacional para que los coros se den cita, ¿no?, a Prometeo a Capela. Y así lo destaca el director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Mosquera, a la realización del concierto Prometeo a Capela. Ahora este espacio llegó como parte del Telón 2020, un proyecto de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este fue el primer concierto coral Prometeo a Capela, desarrollado la noche de este jueves 27 de febrero, con un gran marco de público. Se tuvo la compañía del coro de Yapaizón junto al coro de esta institución. Como un espacio de todos y para todos, destacó Fernando Mosquera a los resultados que obtuvieron con la búsqueda de nuevos coros para que sean partícipes de este evento y dentro del proyecto Telón 2020. Hicimos un balance bastante bueno. Sí, al final nos tocó aumentar una fecha para poder abarcar a más coros, para que ningún coro se quede por fuera. Hubieron algunos que sí nos tocó eliminarlos, digamos, de alguna manera, o más bien hacer un sesgo porque no cumplieron con todos los requisitos que se les pidió. Entonces, de ahí se ha tratado de incluir a todos para que este espacio en realidad sea un espacio de todos. La directora del coro de Yapaizón, Salomé Cóndor, nos comenta cómo se juntaron en este grupo chicas y chicos apasionados por la música y lo que entregaron en esa noche especial en el escenario del Teatro Prometeo. Y la mitad sí son músicos, de algunos empíricos y otros de academia. Como nació, todo fue accidental. Bueno, aunque dicen que los accidentes no suceden, pero yo pienso que, bueno, fue algo accidental. Pertenecíamos anteriormente a otras agrupaciones, otros coros. Siempre nos gustó mucho la cuestión de la amistad, sobre todas las cosas. Nosotros, bueno, pertenecimos a otros coros, pero se disolvió. Y a raíz de eso es que, bueno, ellos, como la mayoría con los que empecé este proyecto, me conocían muy bien, sabían las ideas que yo tenía y decían, bueno, ¿por qué no te arriesgas a tener tu propio coro? Y ahí fue que yo dije, bueno, de acuerdo. El coro de Yapaizón está conformado por músicos que comparten su afinidad al canto. Tuvo una destacada participación en el Festival de Coros Tres Generaciones, patrocinado por la Universidad de las Américas UDLA. En febrero de 2019, participaron en el concierto de lanzamiento de Ecuador Opera Competition. Iniciaron su anhelo como coro en el año 2017 para contribuir con nuevas propuestas culturales a la ciudad y al país. Estas son dos voces de los integrantes de este coro, quienes detallan sus vivencias y lo que sienten al presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Gabriel Sarre, formo parte del coro de Yapaizón. Como siempre, es un honor estar aquí, más que nada porque nos gusta el lugar y sabemos que tratan muy bien a los coros. Entonces, para nosotros, como siempre, sabemos que estamos bien acompañados con ellos porque ellos también son un coro de gran renombre. Bueno, para prepararnos, nosotros ensayamos dos veces a la semana y estamos con este trabajo siempre constante. Últimamente estamos dedicados lo que es a la parte clásica, pero nuestro fuerte es justamente esta música del mundo. Yo soy Ana Belén Carrera, integrante del coro de Yapaizón. El coro se llama de Yapaizón, que más o menos viene del nombre de Yapaizón, inventado por Salomé Cóndor. La idea básica del inicio del coro era juntar a gente que hace música profesionalmente y gente que no hace música profesionalmente, y que se pueda enriquecer un ambiente de luz, más o menos de fomentar esto de la música, de que cualquier persona pueda hacer música. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos el último jueves de cada mes en el evento Prometeo a Capela, ahora como parte de los eventos de Telón 2020. Prometeo a Capela es una vez al mes, así es que les invito a consultar la cartelera de Prometeo y que se den cita al Teatro Prometeo el último jueves de cada mes a las 7 de la noche. Les invitamos a todos ustedes a que vengan cada jueves al Teatro Prometeo, que habrá muchas cosas, mucha emoción, mucha música. Los esperamos. ¿Cómo están? Yo soy parte del coro de Yapaizón y les quiero invitar a todos que vengan a Prometeo a Capela. Vamos a tocar con los coros y va a estar excelente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así es, amigos, a partir de estos días ya arrancamos junto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y otras agrupaciones el proyecto A Capela con el Telón 2020. Serán varios los coros que estarán en el Teatro Prometeo presentando su trabajo. Con Feria del Libro, Danza, Música y Exposición Pictórica de Guayasamín, Imbabura festeja los 67 años de existencia de su Casa de la Cultura. Desde el 5 de marzo de 1953, la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura aparece en la escena cultural de la provincia de Los Lagos con el fin de difundir el arte y la cultura de sus pueblos y nacionalidades. Hablamos con Luis Fernando Revelo, su director. Cuenta que la pluralidad e interculturalidad son esenciales en su Casa de la Cultura. Claro, nosotros pues hemos tenido esto que llamamos la interculturalidad, el diálogo, y la pluriculturalidad, una casa de la cultura abierta a todas las manifestaciones que han ido brotando pues en la provincia y que también hemos ido en pos del rescate de las costumbres ancestrales. Entonces, una casa de la cultura pluralista, abierta en todo sentido. Esta fecha importante no pasa desapercibida. Sus autoridades han preparado una nutrida agenda de actividades que estarán presentes desde el 3 al 6 de marzo. La propuesta contempla Feria de Libro, presentaciones artísticas y exposición pictórica. El día martes tenemos nuestros tradicionales martes culturales, donde hemos invitado a un catalogado grupo de artistas, es el grupo Sabaré. El día miércoles tenemos la Feria del Libro y en las horas de la tarde, a las 16 horas, vamos a rendir un homenaje a Atuntaki con motivo de un año más de cantonización. El núcleo va a condecorar a prestigiosos artistas y cultores de las artes y la música. El día jueves, en la mañana, también va a haber la Feria del Libro. Y en horas de la tarde tenemos nuestra sesión solemne. Y el día viernes fue para sellar con broche de oro esta semana cultural. Tenemos la exposición de Guayasamín. Las actividades dan inicio la mañana de hoy. Desde las 10 horas se presentará la agrupación Vasca Cresla. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura festeja sus 65 años de creación, compartiendo con el público el arte y cultura que se gesta en esta provincia. Vamos con más información, y hay novedades para compartirles de manera especial para este sábado. Y lo importante es que se viene un aniversario más para la Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico. El evento será aquí en el Teatro Prometeo, en las cuales también se presentará un coro infantil y juvenil. Ellos están celebrando su tercer aniversario y lo hacen por todo lo alto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Orquesta Coral Ecuador Sinfónico, OES, se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 29 de febrero del 2020 a las 19 horas, para poder celebrar así su tercer aniversario en el Teatro Prometeo. Esta orquesta y coro nace en el 2017 como un espacio para los jóvenes músicos que no tienen entrada a orquestas profesionales, con la finalidad de que aprendan, practiquen y se presenten frente a un público. Irina Dashak, soprano y directora ejecutiva de esta orquesta, menciona lo siguiente. Entonces yo estoy a cargo, estoy súper feliz de brindar también todo mi conocimiento a los chicos, y realmente para mí la orquesta siempre ha sido el apoyo. Para mí, como la profesora de canto, es el espacio donde mis alumnos pueden al final ver cómo es la vida real de un músico, presentarse con una orquesta. El grupo siempre se encuentran realizando audiciones para que se acerquen a participar y pertenecer a esta orquesta sin ningún costo alguno. La orquesta está conformada por 200 estudiantes de 5 países como Venezuela, Colombia, Cuba, México y Ecuador, con los cuales ha realizado presentaciones y conciertos a nivel nacional como en Esmeraldas y El Carchi. Este sábado presentarán un repertorio universal latinoamericano y ecuatoriano, que contarán también con la participación del coro infantil y juvenil. Tenemos un repertorio bastante diverso, como de la música de Edvard Grieg, por ejemplo, de Shostakovich. Tenemos Gluck, que son obras maravillosas de un repertorio universal. Y también tenemos muchas obras ecuatorianas, por ejemplo, Espantapájaros de Gerardo Guevara, Invernal, algunos pasillos, San Juanito, Vilcabamba. Las entradas ya las pueden adquirir en las boleterías del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en la Casa OES, con un valor de $5. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. En Quito. Vamos ya con la información de la capital del Ecuador. Hay muchos eventos que se desarrollan en sus salas, galerías, en fin. Y nosotros tenemos algo para compartirles para este fin de semana. De Cámara a Camarada es el programa que llevó a varios jóvenes a conocer en la convivencia para discutir lo insostenible de la homofobia a partir de la elaboración de cortometrajes. ¿Cuáles son los resultados? Le contamos a continuación. Al principio uno dice como que, bueno, regrésense a su país, ¿no? Pero uno no sabe la situación o por lo que ellos estuvieron pasando. Entonces, cada vez que ellos nos contaban su historia era como que, wow, o sea, yo no tengo que menospreciar o no tengo que juzgar a la otra persona, porque puede hacer que a Ecuador o a nuestra gente de aquí también nos pase lo mismo y sería feo ir a otro país y que te vean así o que te menosprecien. Entonces, ahí aprendimos, sobre todo, aprendí a respetar. Así, al igual que Yaritza y ella, más de 100 jóvenes de 7 países, de entre 15 a 30 años, de Quito, Guayaquil, Machala y Cuenca, participaron en el programa de Cámara a Camarada de Cine Comunitario, un trabajo en conjunto entre la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Fundación Aldea. El fin fue trabajar en productos audiovisuales que retraten la convivencia de personas de distintos países y así poner fin a la homofobia. Cortometrajes, noticiarios, sketch fueron algunas de las formas que los jóvenes encontraron para poder trabajar positivamente la promoción de entornos seguros y derechos. Recuerdo que hicimos un ejercicio ahí en el taller sobre las personas que no les dejábamos pasar y otras personas que les ayudábamos a pasar. Personas donde tal vez les menospreciaban, donde tal vez les insultaban, les hacían de menos, pero siempre había, digamos, como todos los programas que tiene que ver, digamos, con ACNUR, Aldea, la ONU, se les veía mucho ver en las caritas de ellos porque era como que, o sea, wow, de verdad aquí me siento identificada, me siento feliz, contenta de saber que una persona que no me conoce, que no sabe quién soy, trata de pensar como yo pienso. Palabras y Fronteras es del trabajo hecho por Yaritza Yello y su equipo de producción. Las experiencias, posibilidades de cambio, críticas y cuestionamientos es lo que se podrá discutir a partir de el Cineforo de la proyección del programa de Cámara a Camaradas, que se llevará a cabo este 28 de febrero a las 5 de la tarde en la Casa Barrial de Cotocollao. La entrada es libre. Vamos con más información. El 7 de marzo podrán asistir a una clase de Ashtanga Yoga con Marcelo Sabintón, esto en Masaya Hostel, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10:30. La clase tendrá una duración de una hora y media, en la cual aprenderá usted una serie de diferentes posturas para mejorar su condición física. El sábado 7 de marzo, Marcelo Savignone se encontrará en Quito para realizar una clase maestra de yoga. La clase será expuesta a base de un entrenamiento con la metodología de Ashtanga Yoga, siendo esta una forma más dinámica y ayudando a tener un cuerpo más saludable y flexible, obteniéndolos con ejercicios dinámicos, técnicas de respiración y meditación. Estos ejercicios ayudan al practicante a tener una mejor concentración y aumentar la energía a lo largo de la práctica. Daniel Solís, responsable de experiencia local de Masaya Hotels, menciona lo siguiente. En este evento se va a dar una clase de Ashtanga Yoga, que es una práctica dirigida a personas que se dediquen al oficio artístico, que más que el virtuosismo del yoga, lo que busca es enfocarse en la conexión con el presente para que el cuerpo tenga una predisposición a la práctica artística. El Ashtanga Yoga también ayuda a mejorar la respiración y purificar el cuerpo físico, mental y emocional. Este tipo de yoga ha sido ya implementado por varios famosos por su particularidad de ofrecer una visión diferente del yoga, ya que no se basa en solo buscar la fortaleza y flexibilidad, sino también como una herramienta poderosa para todos los que quieran participar y disponer su cuerpo y mente para el desarrollo de una actividad artística. No hay restricción de edad, lo que sí pedimos es que las personas que se inscriban tengan ya un contacto previo con el yoga y preferiblemente que estén dedicadas al oficio artístico. El costo de entrada es de $2 e incluye bebida y $4 si gusta incluir desayuno. El evento se lo realizará en el Masaya Hotels en la calle Rocafuerte OE397 y Venezuela a las 9 horas de la mañana. Esta clase tiene un aforo limitado para 30 personas. Para reservaciones, marcar al 099-3241-437. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. vamos con nuestro recorrido, continuamos con nuestro recorrido por la ciudad, el arte y la cultura. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador invita a la exposición de fotografía Expedición Nórdica en el Círculo Polar Ártico realizado en Islandia y Noruega. El Centro de la Imagen, Arte y Fotografía, junto con la compañía de viajes Monta y Tours, organizan desde hace 3 años una expedición fotográfica a los lugares más hermosos del mundo. En el año 2018 se realizó una expedición a Islandia y Noruega, países ubicados en el norte de Europa, donde un grupo de 30 personas participaron en esta aventura. En esta exposición se mostrará el maravilloso trabajo realizado por los fotógrafos que asistieron al tour fotográfico Islandia y Noruega, donde captaron con su lente lo mejor del suelo nórdico. Se presenciarán increíbles fotografías llenas de naturaleza, con montañas, cascadas y paisajes cubiertos de nieve. Además, Carolina Guerrero, comunicadora del Centro de la Imagen, Arte y Fotografía, comentó: la escuela, junto con Mountain Tours, que es una agencia de viajes, cada año realizamos un viaje distinto. El del año anterior fue a Parques de Estados Unidos. Este año fue la expedición nórdica a Islandia y a Noruega. Pues simplemente es para exponer los trabajos de los chicos que se van a estas expediciones. Tenemos algunas personas que están dentro de nuestros cursos o tomaron nuestros cursos, pero también es gente de afuera que simplemente quiere ir al tour fotográfico. Se va a hacer uno este año en agosto, que es para África. Paisajes, líneas, siluetas y colores se conjugan en esta muestra, donde la llave maestra que los conecta es el poder de la luz. La inauguración de esta muestra está a disposición desde el 19 de febrero hasta el 13 de marzo en la Sala B del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El horario de esta exposición será de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y la entrada será gratuita para todo público. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. Más información en www.censo2020.es.com. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador le invita al País de las Maravillas con su clásica obra Alicia. Fantástica, demencial, ilógica y sobre todo maravillosa. Así es Alicia. Una obra que lo llevará a caminar sobre la delgada línea que divide lo real de lo imaginario. Ingrese a la madriguera del conejo y acompañe a Alicia en sus aventuras con la Reina de Corazones, el sombrerero, el gato y muchos personajes más. La gran presentación será el 1 de marzo a las 11 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Costo de las entradas, $5. adquiérelas ya en www.buenplan.com.es y en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y ya estamos con nuestro invitado ahí con esa introducción en la música, donde precisamente la Casa de la Música presenta al talentoso pianista ecuatoriano Esteban Gavilanes en un extraordinario recital que incluye obras de Franz Schubert, Ludwig van Beethoven y Brahms. Nos acompaña para contarnos sobre este importante concierto que presenta esta noche. Esteban Gavilanes obtuvo en el 2019 ya la licenciatura en Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, además de participar en festivales internacionales en Europa y Estados Unidos y Sudamérica. Bueno, tiene una amplia trayectoria que la vamos a conocer sin duda el día de hoy a través de su intervención. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Enhorabuena que nos puedas acompañar y conocer sobre esta trayectoria que tú ya has arrancado desde el 2016 con participación en diferentes festivales, en escenarios nacionales y también internacionales bastante conocidos, como nosotros tenemos la información acá, y presentaciones en el Teatro Colón, Teatro Gran Rex, Festival Texas State University de Piano en el festival, también en Valencia, en fin, has estado en diferentes escenarios de todo el mundo. Regresas de acá al país, a la ciudad, para presentar este concierto. Hablemos sobre el evento puntual de esta noche. ¿Cuál es el contexto en el cual te has marcado la idea de realizar esta presentación? Bueno, primero que nada, cada estos últimos años, desde 2010 aproximadamente, ya he estado realizando anualmente recitales en la Casa de la Música. Antes también estuve entre 2010 y 2012 viviendo en Moscú, Rusia, estudiando en la Academia Gnesin de allá de Moscú. Y bueno, estos años y hasta ahora he estado viviendo en Buenos Aires, donde estoy desempeñándome ahora como profesor de música y de piano. Adicionalmente, en los últimos 4 años he estado ejerciendo el cargo de pianista becario en la Sinfónica Juvenil José de San Martín. Ahí, con esa orquesta, es justamente con la que he tenido la oportunidad de presentarme en teatros como el Teatro Colón, CCK, La Usina, en Buenos Aires. Y cada año he estado tratando de hacer por lo menos una visita acá al país para realizar conciertos, y esta vez tuve la fortuna de poder venir un mes para poder presentar este recital en la Casa de la Música, donde estaré presentando repertorio 100% alemán, escrito entre más o menos 1800 y 1850, primera mitad del siglo XIX. Cambios de escenarios de los que tú nos cuentas, estando entre esos lugares internacionales y luego regresar acá al país, ¿cómo encuentras el escenario musical? Bastante bien, la verdad. Ahora, esta vez, estaré presentándome en la sala de conciertos de la Casa de la Música, y la verdad es una sala hermosa, probablemente una de las mejores salas del país. y hace poco también tuvieron una adquisición, hace un par de años, de un piano de gran cola, Steinway & Sons, que es uno de los mejores pianos que hay. Entonces las condiciones son ideales para realizar este tipo de conciertos. ¿Y el movimiento entre públicos, artistas? Bueno, justamente estando ahora viviendo fuera del país, no he tenido tanto contacto con la actividad. Sí, pero he estado siguiendo algunas de las corrientes musicales que han estado dándose acá en Quito y he sabido de un crecimiento bastante grande. Esteban, quería preguntarle a propósito de esto. De hecho, usted dice, hemos conocido pues nuevas corrientes que se van desarrollando y sobre todo el trabajo que viene haciendo la Casa de la Música de poner canciones de autor, quizá también dando relevancia a lo que es la composición ecuatoriana. En este caso, vemos que usted pondrá a consideración del público obras magistrales de músicos internacionales. Entonces, no sé si dentro de esto también tendrá algo de repertorio de lo que tiene que ver con nuestro país. Bueno, sí, en anteriores visitas he presentado también repertorio de compositores ecuatorianos. He tenido algunas presentaciones y colaboración con compositores de acá, inclusive con compañeros de la misma formación de conservatorio que tuve acá en Quito, que estudiaron composición, y maestros de composición también. En realidad, yo cada vez que realizo presentaciones voy variando el repertorio. Para mí la música es un lenguaje universal. Justamente es ahí donde creo que podemos compartir cualquier tipo de música y disfrutarla, sí. Pero en este caso vamos a tener el repertorio alemán. Sí, en este caso será repertorio específicamente, sí. Justamente este año 2019 que pasó, estuve especializándome bastante en interpretación de repertorio del romanticismo, en especial del repertorio alemán. Sí. Entonces vienes a presentarnos un poco el resultado. Exactamente, sí. ¿Qué exigencias dan estos autores, Franz Schubert, Beethoven, Johannes Brahms? ¿Qué influencias? Exigencias. Ah, ¿qué exigencias? Bueno, siempre uno de los retos más grandes al presentar música de diferentes autores de diferentes culturas es justamente poder encontrar una similitud, un punto de, como encontrar un, tener un punto de encuentro con el lenguaje musical de diferentes culturas. O sea, la idea de cuando tenemos en el caso de Franz Schubert, por ejemplo, que era un compositor que tenía muchas presentaciones en juntadas de amigos, en bares, en su época, y había mucha canción, como acá también hay canción en las juntadas bohemias, por ejemplo, es tratar de regresar a ese momento, de poder volver a reproducir esas melodías con por ahí la misma intención, o tratar de asemejarme con la intención musical, es uno de los retos más grandes. Aparte de los retos técnicos que siempre va a haber al momento de presentarme. Sí. ¿Qué experiencias tú has podido encontrar enriquecedoras el año pasado cuando te encontrabas especialmente en esto, ¿no? Preparándote para poder hacer estas interpretaciones de la época romántica? Bueno, el año pasado tuve actividad bastante intensa, tanto como solista como haciendo música de cámara, y con la mencionada Orquesta Sinfónica Juvenil José de San Martín tuve mi debut con orquesta en Buenos Aires en la Sala Sinfónica. En realidad ahora es Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. He tenido bastantes oportunidades de presentarme en algunas de las salas de allá y, bueno, justamente el subir al escenario constantemente es lo que me mantiene fogueado, digamos, para poder enfrentarme a cualquier tipo de repertorio en cualquier momento. O sea, aparte de la preparación académica, el estar con el público es esencial, ¿no? Es lo principal, sí, porque en realidad la preparación en el estudio privado, digamos, en la práctica privada, es un punto muy cómodo para practicar. Siempre la dificultad más grande va a ser poder llegar a un punto de expresión, de poder expresarse uno mismo artísticamente en el escenario. Seguramente hay públicos y públicos, ¿no? Hay entre más exigentes, más tranquilos. ¿Cómo te ha ido en ese fogeo, como tú lo dices? Bastante bien. Nunca tuve ningún problema con el público. Siempre... Yo creo que cuando un artista se entrega completamente en el escenario, el público va a tener una respuesta positiva, siempre. Amigos, yo les quiero recordar, estamos aquí a través de la señal de 100.9 FM, los 940M, y por supuesto, aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, en Radio CCE, en Facebook, estamos junto a Esteban Gavilanes, y estamos conversando sobre el concierto que va a presentar esta noche en la Casa de la Música, y también sobre lo que ha venido haciendo en estos últimos años, ¿no? Su preparación en Argentina, los escenarios que ha estado visitando, y bueno, de manera precisa, esa experiencia en el Teatro Colón, seguramente hay personas que nos escuchan y se imaginan, claro, el Teatro Colón, ese monstruo de Buenos Aires. ¿Cómo fue estar ahí? Bueno, es uno de los teatros más con una acústica más increíble de todo el mundo, a pesar de que es un lugar hermosísimo. Fue una experiencia bastante linda, la verdad. El concierto en el Teatro Colón fue justamente junto a la misma orquesta de la que fui becario, y fue realmente una experiencia muy linda. Siempre en cualquier escenario es lindo hacer música, pero el Teatro Colón, con toda la historia que tiene, fue un punto bastante emotivo, digamos. En ese camino de la música, ¿tú te has encontrado con otros coterráneos ecuatorianos que también están por afuera en festivales, así haciendo un camino similar al tuyo? Sí, especialmente en Buenos Aires, en Rusia y en los festivales en los que participé en Europa y en Estados Unidos, no me encontré con tantos coterráneos. Pero más en Buenos Aires, entonces. Sí, más en Buenos Aires, porque a Buenos Aires han estado viajando bastantes músicos ecuatorianos para prepararse allá. Uh-huh. Sí. Amigos, entonces nos queda más que invitarles, recordarles que este concierto se va a realizar hoy, esta noche, a partir de las 20 horas en la Casa de la Música, ubicados en la Mariana de Jesús y Valderrama, acá al norte de la ciudad. Frente al Parque Arqueológico Rumipamba, ahí ustedes podrán apreciar entonces el recital que nos va a presentar Esteban Gavilanes con Franz Schubert, Ludwig van Beethoven y también Johannes Brahms. Tú, luego de este repertorio, ¿ya no tendrás alguna otra presentación pública musical? Después de este concierto, al menos de música clásica, no. En el próximo jueves 5 estaré presentándome en el patio del Arupo, que es por el Colegio San Gabriel, más o menos. La dirección no la tengo exacta ahora. Estaré presentándome con algunos de mis familiares, que fundaron una banda de más música popular, rock, de los 80s, 90s, que se llama Mama Soup. Y ahí también entras con el piano. Ahí también voy a estar con el piano, sí. Es un lenguaje por ahí en el que no me manejo tanto aún, pero hago mi mejor esfuerzo. Bueno, y ahí será entonces un repertorio más moderno, rock. Sí, estarán presentando un repertorio más de rock. Y claro, de ahí tú ya haces maletas y de vuelta a Argentina. Sí, exactamente. Próximo sábado 7 de marzo ya estaré regresando a Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, entonces será una oportunidad para que nosotros podamos apreciar el talento de Esteban Gavilanes. Luego, ¿qué dirá el tiempo? No lo sabemos, si nos volverá a visitar con más frecuencia o se alargará tal vez la estadía por allá. Seguramente habrá muchos eventos también que tengas allá, algunas agendas de actividades, ¿no? Sí, este año estaré dedicándome principalmente a la docencia, porque es un campo en el que me encantaría incursionar. Me he estado especializando bastante en la técnica rusa de piano, en la que he tenido bastante formación, entonces estaré más dedicándome a eso, sí. Perfecto, nosotros con esto queremos agradecerte, Esteban, por habernos acompañado en este informativo. Te deseamos la mejor de las suertes y le reiteramos al público asistir a este concierto hoy, 8 de la noche, Casa de la Música, junto a Esteban Gavilanes en el piano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos a despedir de nuestro invitado con una nota informativa. Tras los conflictos iniciados a finales de 2019 que enfrenta el descontento social con las autoridades del Estado chileno, muchos eventos nacionales e internacionales fueron cancelados. El tradicional Festival de Viña del Mar fue la excepción. En los últimos días se desarrolló varias características que marcan su edición número 61. ¿Puede ser un delito expresar una opinión? Cuestionó la cantante chilena Mon Laferte, con palabras entrecortadas por la emoción, mientras se presentaba en el escenario de la Quinta Vergara de Viña del Mar.

El 4 de marzo del 2020 se llevará a cabo la presentación de Gustavo Pauta, estudiante del Conservatorio Mozart, mismo que será evaluado por los docentes del conservatorio. A continuación les contamos cada uno de los detalles de este evento para que usted pueda asistir y conocer el talento de este artista. El miércoles 4 de marzo del 2020 se llevará a cabo el recital de bajo eléctrico y batería a las 19 horas por el músico Gustavo Pauta, el mismo que es estudiante del Conservatorio de Música Mozart. Los recitales de grado se lo realizan cada vez que un estudiante músico del conservatorio se encuentra por graduarse, en la cual se considera como requisito realizar esta presentación para que pueda ser evaluado y de esta manera ya pueda ser considerado graduado del conservatorio. La presentación se la llevará a cabo mediante un jurado calificador que se encuentra conformada de 4 personas, las mismas que son entidades del conservatorio y que serán encargados de elegir entre ellos. Lo que evaluarán de este recital son los aspectos técnicos del intérprete y los aspectos estilísticos. David Oña, director de la Corporación Artística, menciona lo siguiente. Dentro de los aspectos técnicos también ven los aspectos estilísticos, sobre todo, por ejemplo, dentro de lo que es el contrabajo, más allá de la música clásica occidental, también es el asunto de la improvisación mediante jazz, al igual que en el bajo eléctrico. El evento no tiene costo alguno. Y para más información podrían comunicarse al 0987-00-1865 o al 0992-49-0100. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista y vamos a hablar sobre el libro monográfico del Cantón Pedro Moncayo, escrito por el destacado investigador e historiador tabacundeño, el doctor Miguel Ángel Puga, La Historia de los Pueblos, así se denomina la obra. Esta será presentada en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Pedro Moncayo, en Tabacundo. Zona Cultura esta mañana ha invitado al periodista José Nelson Mármol para que nos hable sobre esta obra que se presentará ya este sábado a las 4 de la tarde. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Darío. Buenos días, Laurita. Buenos días. Qué gusto entrar en comunicación con quienes nos escuchan, quienes siguen la señal de Radio La Casa de la Cultura. Efectivamente, el día sábado tenemos una cita con la cultura, con la investigación, con la historia del Cantón Pedro Moncayo. Y esa cita nos convoca para conversar en torno a una importantísima obra monográfica, efectivamente. Es una monografía del Cantón Pedro Moncayo. Coméntenos, José, ¿quién fue el doctor Miguel Ángel Puga? El doctor Miguel Ángel Puga fue un médico humanista, un médico tabacundeño, apasionado por la historia, investigador, diríamos como de aquellos que se convierten en ratón de biblioteca. Ha investigado muchísimo en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional de Historia sobre todo, y luego pues en los archivos de las parroquias, en los archivos eclesiásticos, ¿no?, de las parroquias de Tabacundo, de La Esperanza, de Tocachi, de Malchingui, de Tupigachi y también en Cayambe, en Otavalo. ¿Por qué? Porque el Cantón Pedro Moncayo, lo que hoy es el Cantón Pedro Moncayo, antes de la era republicana, es decir, en la época de la, Confederación... anterior a la conquista hispánica, pertenecía a la Confederación Quitucara. Y entonces eran pueblos que estaban íntimamente unidos, no únicamente geográficamente, sino sobre todo una relación de comercio, una relación humana, una relación, diríamos, de pertenencia a la región. ¿Había una administración política ahí en el lugar? Obviamente, tomemos en cuenta que antes de la conquista incaica inclusive, ¿verdad?, nuestros pueblos, en lo que fue la Confederación Quitucara, eran pueblos sumamente organizados, eran pueblos que tenían grandes avances astronómicos. De hecho, en las pirámides de Cochasquí, la zona arqueológica de Cochasquí, se considera que fue un sitio astronómico, un sitio de adoración, obviamente, a los dioses que, como sabemos, pues, antiguamente se consideraban dioses a los fenómenos naturales, al sol, a la luna, a las montañas, a los ríos, ¿verdad? Y entonces Cochasquí era un sitio sumamente estratégico. Era un sitio, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en Cochasquí, pero es un sitio clave porque desde Cochasquí se mira al Panecillo, inclusive se mira al Monte Catequilla, que es por donde pasa la línea equinoccial. Y hay un pleno dominio a toda la parte norte de la provincia de Pichincha. Ahora, esta investigación que ha realizado el doctor Miguel Ángel Puga en esta tesis, pues usted se interesa por, de alguna forma, poner la consideración del público, porque hay este proceso investigativo que nos menciona antes de la era republicana que existía aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que en sí encierra o contiene esta obra? Efectivamente eso, una investigación iniciada por el doctor Puga desde 1964, es decir, hace más de 40 años, mejor dicho, la investigación duró casi más de unos 40 años porque es una investigación minuciosa que inicia con los orígenes mismos de la región, es decir, hace una... el propio doctor Puga ha realizado una investigación arqueológica, ha hecho excavaciones arqueológicas, ha hecho estudios y luego pues que se complementan con los estudios que hicieron los científicos alemanes, Udo Oberem, que hicieron las excavaciones en una de las tolas de Cochasquí y se elaboró plenamente la teoría, la propuesta historiográfica de la zona. Entonces el libro comprende desde esa época anterior a la conquista incaica y luego pues la conquista incaica, luego la conquista hispánica y obviamente luego se detiene un importante tramo de la investigación en la era republicana. Ahora, dentro de los sectores, de los lugares en los que él va recorriendo con este proceso investigativo, ¿hay alguna relación? Efectivamente, como digo, la relación fundamental, la relación primera, es la de esa identidad histórico-geográfica de la región. Tomando en cuenta que, por ejemplo, ya en los inicios mismo de la era republicana, lo que hoy es el Cantón Pedro Moncayo, es decir, y sus parroquias, Malchinguito, Cachi, Tabacundo, pertenecían al corregimiento de Otavalo. Luego, ya por 1860 pasan a ser parte de la provincia de Pichincha, luego se produce la cantonización de Cayambe, luego la cantonización de Pedro Moncayo, que ocurre más bien ya a inicios del siglo XX, en 1911. Entonces, en primer lugar, la relación que existe entre estos pueblos era esa, la de ser miembros de todo un conglomerado humano que se identificaba por ser parte de la cultura quitucara en primer lugar y luego pues ya en la era republicana por ser parroquias del cantón Otavalo, luego del cantón Cayambe, como una unidad. Luego, una vez que se consigue la cantonización de Pedro Moncayo, se crea el Cantón Pedro Moncayo con sus parroquias, Tabacundo como cabecera cantonal, y las parroquias de La Esperanza, Tocachi, Malchinguí, San José de Minas y Atahualpa. En 1936 se separan San José de Minas y Atahualpa para pertenecer al Cantón Quito y se crea una parroquia nueva en Tabacundo, cerca a Tabacundo, pues en el Cantón Pedro Moncayo, que es la parroquia de Tupigachi. Entonces, Pedro Moncayo queda constituido con la cabecera cantonal que es Tabacundo y sus cuatro parroquias rurales. Tupigachi, La Esperanza, Tocachi y Malchinguí. Ahora, ¿esta actualización ya consta en este libro, La Historia de los Pueblos? Efectivamente. El libro llega prácticamente hasta la década de los 80 del siglo pasado, es decir, 1980, casi 90, porque termina con un estudio, con una visión del impacto económico en la zona que producen las plantaciones de flores, que es una empresa, diríamos, relativamente nueva, que vino a redimir económicamente a Tabacundo, que fue sumamente afectado, golpeado económicamente a raíz de la crisis de los años 30, la crisis mundial de los años 30, que supuso muchas dificultades en la importación, porque Tabacundo, digamos, y ese es otro capítulo que se aborda en el libro, fue un centro neurálgico de la producción de sombreros de paja toquilla de exportación, sombreros de paja toquilla que se exportaban no únicamente a Colombia, a Venezuela, a Cuba. Se dice que los revolucionarios que lucharon junto a José Martí para la liberación de la independencia de Cuba usaban como sombrero de campaña, como sombrero de dotación, sombreros de paja toquilla, y esos sombreros de paja toquilla eran exportados precisamente desde Tabacundo. Entonces hay información sumamente valiosa, documental, bibliográfica, que da cuenta de todo ese proceso, desde la prehistoria, luego la historia, diríamos, la colonia, la era, los inicios de la era republicana, y, como digo, hasta el capítulo casi final, que aborda la implantación o la llegada, el establecimiento de las plantaciones florícolas. José, ahora ya teniendo en claro sobre todo el contenido que tiene ese libro, ¿no?, que hablamos, bueno, sobre toda la historia de estos pueblos, y hay datos interesantes, por ejemplo, el caso de los sombreros de paja toquilla elaborados ahí, que realmente yo lo desconocía. Toda esa información, la gente, la sociedad de Pedro Moncayo, de Tabacundo, ¿es consciente o todavía es más bien un dato escondido que no ha podido llegar a donde las poblaciones, donde debería estar con ellos para poder incluso ayudar con a reforzar una identidad con mayor valor? Precisamente ese era el objetivo de la edición del libro, permitir que la gente se apropie de su pasado. Un pueblo que no conoce su pasado está condenado al olvido. Efectivamente hay una frase, un pensamiento, una máxima, diríamos, que no se conoce, lo que no se conoce no se ama. Lo que no se ama se pierde. Lo que no se ama se olvida, y lo que se olvida se pierde. Entonces, el objetivo de la edición de este libro era precisamente poner en las manos de los tabacundeños, sobre todo de los jóvenes, que conozcan su historia, que conozcan estos pasajes interesantes que llenan de, diríamos, de orgullo a la población, porque da cuenta de la pujanza, da cuenta de el pundonor que en su momento pusieron los patriotas, los ciudadanos en cada momento de la historia. Es decir, este libro entonces de lanzamiento tal vez vendrá acompañado con algún tipo de actividad para que realmente el lanzamiento no se quede en las librerías, el libro no se quede en las librerías o en las bibliotecas, sino que vaya a activarse, que la gente consuma lo que está dentro de cada una de estas páginas. Sí, ese es nuestro objetivo, y precisamente por eso nos hemos preocupado de que sean los profesores de los establecimientos educativos quienes sean los primeros invitados para este acto, para que estén conscientes de la riqueza de la investigación, de la historia que contiene este libro, y esa riqueza sea transmitida a los estudiantes, a los jóvenes y adolescentes que se forman en los diferentes establecimientos educativos. Ahora, este libro se realiza ya un relanzamiento esta semana. ¿Qué pasó con el primero? Sí, precisamente la edición primera se hizo en el año 2001, es decir, hace 19 años prácticamente, y hubo últimamente un movimiento bastante interesante de redes culturales, de redes de gestores culturales en Tabacundo, que se interesaron en indagar un poco el pasado de Tabacundo y se encuentran con este libro y entonces consideran que era necesario hacer un relanzamiento de esa obra para ponerla en las manos de tantos y tantos tabacundeños que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de acceder a la primera edición, al primer lanzamiento. ¿Quién brinda el apoyo a usted? Bueno, esta edición se hizo con una iniciativa propia en primer lugar, con recursos propios, porque personalmente soy muy consciente del valor histórico que tiene y del valor cultural que tiene esta investigación y por ello pues consideraba que obras de esta naturaleza, de esta magnitud, no ameritan quedarse estancados en un manuscrito personal o de la familia del doctor Miguel Ángel Puga. Y entonces, antes de su fallecimiento, porque el doctor Puga falleció en el año de 2009, en el año 2009 fallece el 31 de mayo del 2009, fallece el doctor, y la primera edición de esta obra lo hicimos en el 2001. Entonces, conversando con los familiares, inclusive del doctor Puga, consideramos que la importancia de esta obra no ameritaba quedarse en el conocimiento de unas pocas personas que a lo mejor accedieron a la primera, sí, sino sobre todo poner en manos de los estudiantes, de los profesores, para que transmitan este bagaje histórico cultural de los pueblos del cantón a las nuevas generaciones. Bueno, José, entonces, para que el público se mantenga atento y pueda participar de este relanzamiento de esta obra, La Historia de los Pueblos, la invitación para que asistan, por favor. Sí, la invitación nuevamente para que quienes estén interesados en conocer la historia de los pueblos y no únicamente de los pueblos del Cantón Pedro Moncayo, sino como hemos conversado en el transcurso de este diálogo, pueblos como Otavalo, como Cayambe, como Cangagua, inclusive Guayabamba. Quienes se interesen, por conocer la historia, se den cita, participen en este acto de relanzamiento que vamos a realizar el día de mañana, sábado 29 de febrero, a las 4 de la tarde, en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Pedro Moncayo, en Tabacundo, que se encuentra localizada en el local que antiguamente funcionaba el Centro de Salud, que es una casa colonial, dicho sea de paso, una casa patrimonial de ahí de Tabacundo, que gentilmente la municipalidad cedió una parte de ese espacio para el funcionamiento de la extensión de la Casa de la Cultura. Entonces, el acto lo realizaremos el día de mañana, insisto, a las 4 de la tarde, en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Tabacundo. Bueno, queremos agradecerle a usted, José Mármol, por habernos acompañado, y ya saben, pues todos pueden darse cita hasta Tabacundo para conocer más sobre esta obra. Muchísimas gracias a ustedes, Laurita, Darío, y a todos quienes hacen esta gran emisora como es la Radio Casa de la Cultura, que es obviamente la que lleva la delantera en la promoción de las actividades culturales de nuestro país. El agradecimiento para su director Patricio Álvaro, un gran compañero y amigo. Vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al regresar estamos conociendo sobre el relato Al Margen. No se despegue de nuestra señal. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana y Danzantes de la Mitad del Mundo presentan al conjunto de danza nacionalista Sarui Manda, agrupación que viene difundiendo más de 17 años las danzas tradicionales del Ecuador, dirigida por el maestro Darwin Morales. El miércoles 4 de marzo a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y descubra Ecuador a través de la danza. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Fortalece sus medidas de protección contra el coronavirus. Todos los controles en puertos y aeropuertos se reforzarán con revisión a todos los pasajeros que llegan de destinos en los cuales se han detectado transmisión de persona a persona, como Irán, Italia, China y Corea. Se habilitará un hospital que atiende exclusivamente los posibles casos de esta enfermedad, más 14 adicionales que cuentan con zonas especiales para otros sospechosos. La ciudadanía debe tener presente las medidas necesarias de prevención, como el lavado de manos, el uso de gel desinfectante, de mascarillas y acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales. Toda una vida. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, ya está con nosotros la artista Glenda Rosero y nos acompaña para contarnos sobre el relato Al Margen, las mujeres en la historia del arte, una propuesta para conocer esta historia desde un enfoque de género que permita visibilizar a las artistas mujeres que también realizaron producción artística valiosa y cómo se introdujo el discurso femenino en el mundo del arte. Bienvenida, Glenda, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Marcado el tema, la pregunta es conocer sobre esta propuesta, ¿no? El relato Al Margen, las mujeres en la historia del arte. ¿Cuál es la naturaleza de este taller? Es un tema que he venido estudiando ya hace mucho tiempo, así que se me metió esta curiosidad, ¿no? De dar abiertamente un taller de historia en donde hablemos no solamente de las mujeres artistas, sino de la perspectiva acerca de cómo se crea esa línea histórica y narrativa, por qué las mujeres han sido excluidas en la historia del arte y cómo poco a poco van ganando terreno. De ahí nace la idea de hacer este taller. Pero hablamos de la presencia de la mujer en el arte como autora, no como la... Por supuesto, como autora. Porque en la historia del arte, obviamente, sí hemos visto a las mujeres presentes en el arte, pero bajo esa figura, como lo hablábamos tras micrófonos, claro, de figura pasiva como la musa, claro, la inspiración. Claro, sí. Ese es un punto de vista bastante importante el que tú me estás dando, porque dentro de lo que es la historia del arte, la mujer ha tenido un rol pasivo. ¿A qué me refiero con ese rol pasivo? masivo a que se la ha visto como la musa. Entonces dicen, no, las mujeres sí han participado como aquellas representadas. Entonces nosotros vemos Rubens, nosotros vemos un montón de genios, creadores, ¿no? Y vemos que ellos lo que han hecho es pintar mujeres. Pero ¿dónde está la mujer autora? En realidad, la mujer no ha sido capaz de crear como se pensaba antes, o es que la mujer ha sido omitida, ¿bajo qué parámetros ha sido omitida? Glenda, usted decía, ha sido un proceso investigativo por bastante tiempo. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales la mujer ha sido excluida? A ver, las razones son variadas, ¿no? Estamos hablando ya dentro de la historia. Para comenzar, aquella idea patriarcal sobre la incapacidad que tiene o que tenía la mujer para crear, ¿no? Entonces, mientras se lo tenía al hombre como aquel intelectual, creador, genio, la mujer era solamente un recipiente contenedor de toda esta sapiencia del hombre. Se la llevaba muy hacia el margen de lo sentimental, de lo emocional, y con, como yo les digo, con la incapacidad de crear. Esta incapacidad de crear estaba incluso de forma literal. O sea, las mujeres no solamente no tenían esta capacidad, sino que estaban prohibidas de ir a una universidad, prohibidas de estudiar, prohibidas de aprender a leer y a escribir. Entonces, esto de aquí crea todas estas variaciones para que sea excluida, no solamente en el campo del arte, en un montón de campos, ¿no? Y claro, hay mujeres que han sobrellevado esto en la historia, ¿no? Han sobrellevado esto de aquí y que han logrado mostrarse como artistas. Claro que la lucha ha sido enorme. La lucha no solamente en el campo de las artes plásticas, sino también ya dentro de lo que es la literatura. Las estrategias que tenían las mujeres para poder crear también valen ser mencionadas según los contextos. Por ejemplo, cuando estamos en la Edad Media, las mujeres tenían dos opciones: o se dedicaban al plan doméstico, en donde tú tenías que obedecer absolutamente a tu marido y crear en la ignorancia absoluta, o ir a los monasterios, ¿sí? Entonces, las mujeres que se hacían monjas no lo hacían por esa vocación. Las mujeres, muchas veces, que se hacían monjas, eran para poder cultivar todo lo que tenía que ver con el intelecto, para poder escribir, para poder leer, para poder ser educadas, porque era la única manera en la que ellas escapaban de la vida doméstica. Glenda, ahora, si pudiéramos marcar un momento o una personalidad que haya logrado ese punto de inflexión en la historia del arte, ese cambio de paradigma, y que finalmente haya podido pasar de un ente pasivo a ser una autora, ¿quién sería? ¿En qué momento? Sabes que hay un montón. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en la Edad Media, una Clara Peters, que de alguna manera mostraba sus retratos, su autorretrato, en las pequeñas figurillas que ella pintaba y que mantenían un reflejo. Entonces, qué sé yo, pintaba un bodegón y ella, de alguna manera, en el reflejo que había en alguna cosa ahí, qué sé yo, en un plato, ella pintaba un autorretrato muy pequeño. Entonces eran estrategias, ¿no? De ahí, mujeres que hayan sido hito, podemos hablar acerca de una Tamara de Lempicka. Bueno, hay varias que han creado estas estrategias, y estas estrategias, ya te digo, son válidas a partir de los distintos contextos en los que ellas se manejaban. No, por ejemplo, ya te digo, la Edad Media tenía que ser algo como muy, muy, muy escondido, pero tratando de alzar la voz. Mientras que, ¿por qué? Por cuestiones incluso hasta legales. O sea, estamos hablando de que podían sortearse la vida y la muerte, o la muerte, haciéndolo tan evidente, no tan evidente ese reclamo. Y ya poco a poco, dentro de lo que es ya el avance del tiempo, con estas luchas feministas, como ya esto ha ganado terreno y la voz ha sido mucho más evidente. Poner este proceso de presencia de la mujer en el arte, de ponerlo de forma consciente con las personas que vayan a participar en este taller, ¿qué es lo que generaría al finalizar este taller con cada una de ellas? ¿Qué es lo que tú estás un poco buscando? Sabes que Claro, eso es una cosa que yo también me planteé cuando estaba haciendo esto del taller, porque hablar de la mujer en el arte o hablar acerca de mujeres artistas tiene un doble filo, ¿no? Ahora estamos en marzo, mes de la mujer. Es más, yo cuando estaba hablando con la persona que administra este centro cultural donde lo vamos a hacer, le dije, mira, no quisiera que sea marzo, porque marzo es el mes de la mujer y yo estoy un poquito en contra de que justo en el mes de la mujer salga este taller. Pero coincidió por fechas. ¿Qué es lo que pasa? Que se antecede un poquito el nombre de mujer artista y esto de alguna manera hace que el género anule la categoría. ¿A qué me estoy refiriendo también? A que, ¿cuál es mi intención con esto? Mi intención no es de repente hablar acerca de un montón de mujeres artistas para mencionar de que sí han existido, sino que el taller tiene esta intención de crear un enfoque crítico, de que hablar una historia del arte en donde participe la mujer no significa dar una lista y ver a cada una de ellas, sino hablar acerca de el enfoque que se tiene como un enfoque de género para observar la historia del arte. ¿Por qué han sido omitidas? Cuando ya estamos hablando de las mujeres artistas, ¿a partir de qué crearon ellas? Porque las sensibilidades y las miradas y los enfoques femeninos son distintos que el enfoque masculino. El enfoque masculino, de alguna manera, ha tenido esta base del flâneur. El flâneur es aquel hombre que tiene esa facilidad de merodear, de mirar, facilidad que la mujer no tenía. Entonces vemos que muchos de los temas femeninos del Renacimiento no, sino más allá ya, del impresionismo, ya estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, tienen que ver con lo doméstico. ¿Pero por qué tienen que ver con lo doméstico? Porque la mujer, porque era el mundo de la mujer, claro, porque era el mundo de la mujer. Entonces la mujer pinta su mundo y pinta a partir de cómo ella ve el mundo. Entonces de repente vemos a una Marie Cassatt que pinta la maternidad y dicen, ay, qué lindo cómo pinta la maternidad. No es solo cuestión de decir, ay, qué lindo, mira cómo pinta los bebés y a las mamitas, sino de descubrir y de hacer un enfoque crítico de cómo las mujeres estaban encerradas en lo doméstico y cómo ellas abordaban el espacio, por ejemplo. Ahora, Glenda, las personas interesadas en participar en este conversatorio, ¿cómo pueden tener acceso? ¿A dónde deben acudir? Ah, ya, aquí sí traje yo mi pollita. mira, el lugar va a ser en Pez Plátano, que es un espacio cultural en el Distrito Creativo La Tejedora, en Cumbayá. En la avenida Osvaldo Guayasimín, y cualquier cosa pueden llamar a los teléfonos 096-002-7524 y bueno, aquí tengo un correo electrónico info@pezplatanos.com. Si no, también está en redes, le pueden buscar como Pez Plátano, ahí está todo lo que es la programación de mi taller como de otros talleres que se hacen. ¿Taller va a ir de qué hora a qué hora? Va de 6 a 8 de la noche, los días jueves son 5 sesiones, 2 horas cada sesión. No es solamente teoría, la metodología también abarca ejercicios prácticos, claro, para comprender el contexto, ¿no? Para comprender, por ejemplo, cómo abordamos los lugares, para aprender, por ejemplo, cómo abordamos la fertilidad, que es algo que tiene que ver con la representación en el neolítico, para aprender acerca de cómo abordamos el estar escondidas, ¿no? Cómo tratamos de demostrarnos al mundo, que son parámetros que incluso ahora los tenemos, ahora que estamos con un tema coyuntural del feminismo, pero que nosotras seguimos creando estrategias para mostrarnos, para ser vistas. ¿Podría ser que a partir de este enfoque de análisis del arte que se va a entregar en ese taller, se pueda generar también un enfoque de creación artística con un enfoque de género en la creación artística? Claro, me encantaría que a partir de esto se lleguen ya a generar cosas mucho más grandes también con respecto a la creación. No digo que no las haya, tampoco es que estamos descubriendo el agua tibia. Pero como yo te estaba diciendo, me parece, por ejemplo, que esos enfoques que se les da, espero que la opinión nos genere un poquito de controversia, pero claro, o sea, esos enfoques que se les da a mujeres artistas y anteceder el género a la categoría la anula, porque el hecho de decir, ah, mira, es una mujer artista, es como, es una mujer que a pesar de su incapacidad, vea, lo logró. lo pudo hacer. Y no, el género no puede anteceder la categoría. El ser artista no tiene género, entonces sí es necesario crear más bien un enfoque crítico con respecto a esas miradas que se da cuando se habla de la mujer en el arte. ¿Esto tiene costo? Claro, tiene un costo de $100, incluye el certificado, y bueno, ese es el costo. Bueno, ahí tenemos entonces la oportunidad, será cada jueves, desde el próximo que venimos, ¿no? Claro, desde el jueves 5, a ver, son jueves. Sí, jueves 5, 12, 19, 26 de marzo y 2 de abril, desde las 6 hasta las 8 de la noche. ¿Podemos repetir los contactos? Ah, claro, sí. Es en el lugar es Pez Plátano, lo pueden encontrar en redes como Pez Plátano Espacio Cultural. El número de teléfono es 096-0027-524. Sino al correo electrónico info@pezplatanos.com. Perfecto, ahí tenemos todos los contactos para que usted pueda conocer sobre la historia del arte y el rol que ha tenido la mujer en Relato al Margen. Queremos agradecer a la artista Glenda Rosero por habernos acompañado. Bueno, te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. Agradecemos a todos quienes han estado compartiendo con nosotros y a nuestro equipo informativo que siempre están atentos para poder cumplir con este espacio informativo de Zona Cultura. Les esperamos el día lunes a las 7 en punto. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.